Hoy es viernes 27 de septiembre del año 2019. Estamos en la carrera séptima con calle 32. Esto es exactamente el sector de San Martín. Hoy hay manifestación de los estudiantes de las universidades públicas. Hay una situación, digamos, que se conjuga, que es un mal manejo de recursos administrativos de las universidades públicas, pero a la misma vez también se ha sumado el paro de los transportadores, el mal gobierno de la ciudad de Bogotá en cabeza de Enrique Peñalosa. Esta es la manifestación que se está dando. Estamos grabando con una Zoom H6 con un micrófono XY a 120 grados de amplitud.